el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de enero de 2025 con artistas de Estados Unidos, Venezuela y capa no funcionamos. Brasil y cuando llega la noche. Colombia. Cuando pueda volver quisiera llevar. Rico que te picaron. Italia. Matú, España. Australia. México. No digas que te vas. Canadá. Puerto Rico. Ropita sexy pa' que me la modele. Estados Unidos. Investigación periodística y libreto de Giselle Jacome, Ramiro Delgado, Julieta Álvarez y Marisa Rizzo. Comienza Global Hits 524 en Colombia, en la zona andina, en la región de los departamentos de Boyacá y Santander. Aquí surge un tipo de canción llamada carranga, nombre que se deriva de los carrangueros, personas que compran animales viejos para hacer un embutido conocido como salchichón. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Para su mayor exponente, el investigador, escritor y músico Jorge Velosa, la carranga es canto, pregón y sueño, pensamiento, palabra y obra, amor a la vida y sus creencias. Julia, Julia, Julia, Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. A finales de 2024 surge de las montañas esta nueva carranga de Heredero. Ese es el nombre artístico del artista, Heredero, interpretada con guitarra, tiple, requinto y guacharaca. Poqueta. Se titula Coqueta y desplaza a los reggaetoneros, incluso a Karol G. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, ni porque quiera cerrar la boca, ni por pensar en acariciarte. Pero es la versión de Coqueta con la colaboración de Jesse Uribe la que se dispara internacionalmente como segunda tendencia en YouTube. En la primera semana de enero de 2025, el número 2 de Monitor Latino en Colombia, número 1 en Bolivia y gana la portada de Global Hits 525. Y a caramelaitos, pico con pico, beso con beso, me enamoré. Global Hits, Natalio, de Caja Isa, para esa música. El siguiente tema originalmente fue escrito el 19 de febrero de 1964 por Paul Simon, después del asesinato del presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, como un intento para expresar el sentimiento popular tras ese desafortunado suceso. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Seis décadas más tarde, la banda de rock Disturbed le da una interpretación considerada por la crítica como épica. Luego, el DJ de Australia, Cyril, separa las voces y crea un remix, el más rotado, más pinchado y más transmitido por la radio del planeta en 2024, según Global Dance Charts. Una hora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Cuando TikTok hace gala de que es la mejor plataforma para promocionar artistas, el nombre de Crazy Adams salta a la vista. So True ha sido transmitida por los fans de Gracie Adams más de 300.000 veces para musicalizar sus retos en video. En la primera semana de enero de 2025, repunta hasta el número 7 mundial en A-Charts. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. My Towers y Benny Blanco suben a las nubes esta tonada escrita en 1982 por Susan Vega, que curiosamente tiene que ver con la comida de un famoso restaurante de Nueva York, Tom's Dinner. Y a propósito, al puertorriqueño My Towers no le gusta cocinar, mientras que el estadounidense Benny Blanco tiene su propio libro de cocina. Unidos, trituran con Degenere. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, te más también te gustan las mujeres. Por amor, Degenere, un llamado a la provocación sensual. En la primera semana de enero de 2025 es el nuevo número uno de Monitor Latino en Centroamérica y Ecuador. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. Este tema completa 100 días en el número uno mundial de Spotify. Una verdadera joya, Die With A Smile, la sorprendente colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, fusiona el soul y el soft rock de los años 70. Es una balada atemporal, número uno de Billboard Global 200 por 8 semanas consecutivas, nominada al premio Grammy 2025 como mejor canción y mejor dúo. Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como árabe. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية. Filipino. Global Hit. Latayo. Nakaha isa. Mandarín. 您正在收听的是 Global Hits. Catalán. Global Hits. Tots units per la música. Español. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Inglés. You are listening to Global Hits. Húngaro. Wow. Es o Global Hits. Rumano. Ascultați Global Hits. Polaco. Słuchacie audycji Global Hits. Por eso decimos Global Hits, el playlist del planeta. Lo que viene fusiona el merengue con el reggaetón y crea un ritmo contagioso llamado coloquialmente el merenguetón. Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano, capa no fuimos temprano y queremos quedarnos más. Capaz de los venezolanos Ale y Yorgaki, de su álbum La Ciudad, que acumula más de 22 millones en Spotify. En la primera semana de enero de 2025 tiene a media España de rodillas como el mayor ascenso en listas. Capaz, merenguetón es la canción de la semana. Los millennials escuchamos Global Hits. Colin Dimsdale es conocido como Teddy Swims. Y Teddy Swims es el acrónimo de internet que significa alguien que a veces no soy yo. Teddy inicia 2025 con el mayor ascenso en la lista de Inglaterra según Top 40 Charts, con The Door. Habla sobre la determinación de finalizar una relación. Propone que uno debe amarse primero y dar paso a experiencias mucho más satisfactorias. En la primera semana de enero de 2025 regresa al Top 15 Mundial Digital en iTunes. Pulsa Me Gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. Compuesto por Quevedo y Aitana y con la participación de los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, Gran Vía le apuesta a revivir el sonido synthwave. Dile que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Quevedo y Aitana con Gran Vía combinan elementos de reggaetón y pop. Crean un fondo pegadizo y de enamoramiento discreto que complementa la pasión y la intriga. Gran Vía sostiene su momento de gloria como lo más escuchado en España en la primera semana de enero de 2025. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Yo quería el norte y tú buscabas el sur, corrientes opuestas, con el mismo amor. Este es un romance juvenil que se rompe y se llama Y Islandia, de la banda italiana Pinguini Tattici Nucleare, de su álbum de estudio Hello World, un viaje imaginario a Islandia, desafortunadamente no realizado por la pareja antes de su ruptura. En la primera semana de enero de 2025 se eleva al puesto número uno según Top 40 Charts en Italia. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. State ascoltando It's Global, It's Global con Armando Plata Camacho. El venezolano Danny Ocean y la sensación de Colombia Capo encantan con esta canción donde comparan a la mujer con la arena y el sol. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Imagínate, el nuevo número uno entre lo más caliente de México según las encuestas de Monitor Latino en la primera semana de enero de 2025. Una acertada producción que equilibra la sensualidad de la letra con una perfecta combinación de voces. Global Hits. El playlist con las 12 canciones más populares en el mundo esta semana. Lo que viene, cantado en portugués, describe noches de insomnio llenas de arrepentimiento, de añoranzas y una sensación de pérdida. Y cuando llega la noche, yo no consigo dormir. Mi corazón. Anoite, en español, el peso de la noche, otro rompevenas del género sertanejo universitario. Todo el agite emocional de quien lidia con las consecuencias de una relación complicada, tóxica. Otro impacto de Gustavo Lima, que en la primera semana de enero de 2025 asciende al número 2 de Top 40 Charts en Brasil. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Timeless, The Weeknd y The Playboi Carti completa 100 días en el Top 10 mundial de Spotify. Ever since I was a G, I've been legit. You should let it go, she wanna be it. The Weeknd y el rapero de Atlanta, Georgia, Playboi Carti la hacen con Timeless, el segundo sencillo del proyecto Hurry Up Tomorrow, incluido en el sexto álbum de estudio del canadiense. En su debut en noviembre de 2024, supera los 20 millones de reproducciones en Spotify el primer día y alcanza el número 3 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata Camacho. María Solís, la hija menor de Marco Antonio Solís, se dispara como lo más caliente en el sur del continente americano. No digas que te vas, yo te estoy encontrando, tú no te vas. No te vas, de Mar, nombre artístico de María Solís. En entrevista para El Sol de México, Mar expresa la importancia de la dirección de su padre en su carrera, el respeto al trabajo, al público y la total disciplina. La suerte le sonríe al aparecer en la primera semana de enero de 2025 como lo más caliente de Monitor Latino en Argentina, Chile y Paraguay. No le dices lo que está pasando, tú no te vas, yo te estoy botando. Global Hits, el playlist del planeta. Este es el más grande impacto global del K-pop en toda la historia. Rosie junto a Bruno Mars se mantienen en la cima del planeta con APT, una producción ingeniosa que involucra los géneros pop punk, pop rock, indie rock y electropop. Número uno de Billboard Global por 9 semanas. Súper popular en la radio internacional según las estadísticas de Top 40 Charts. Y en la primera semana de enero de 2025 es el nuevo número uno de Francia y el top de Global Hits 525. No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Y libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.